Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Conversábamos recién sobre el fusilamiento del pibe Facundo Burgos en Tucumán y para ilustrarnos mejor les comentábamos, vamos a hablar con la abogada Florencia Ballino, que es coordinadora de ANDES, así se llama la organización, que es Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino. Florencia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Te queremos consultar primero sobre este tema y seguro vamos a hablar de la organización y un poco de vos. ¿Qué es la información que conocen y cuál es el primer análisis de lo ocurrido que hacen? Bueno, se trata de un niño de 12 años, Facundo Ferreira de apellido, que estaba circulando por la zona del Parque 9 de Julio de la provincia de Tucumán, cuando la misma policía lo reconoce, inicia una persecución por identificar que estos dos jóvenes iban en actitud sospechosa, así lo dice el testimonio del mismo agente policial, y a raíz de esa actitud sospechosa que ellos identifican, inician una persecución que termina con el asesinato de Facundo. A Facundo le disparan un tiro en la nuca que entra por la nuca y sale por la frente, por lo menos según la información que ha trascendido hasta ahora, y su amigo de 14 años que iba conduciendo la moto también ha sido herido a raíz de este impacto. Los chicos estaban yendo a ver unas picadas, que son unas carreras de moto muy comunes en la provincia, que los chicos van a verlas, y cuando estaban volviendo a ese lugar se inicia esta persecución. Nosotros entendemos, y en el marco, en el contexto tucumano, esto no es un caso aislado, se vienen sucediendo una serie de hechos violentos en la provincia que dan cuenta sobre todo de un accionar abusivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, y en este sentido la policía tucumana viene desde antes de la doctrina Chocobar, pero ahora con la doctrina Chocobar notamos claramente un aumento, un recrudecimiento de esa violencia, y el accionar implica un uso de la fuerza desmedido, abusivo, que no cumple con los estándares a los que debería ajustarse. Y en este sentido, en particular, cuando hablamos de niños y niñas, el Estado tiene obligaciones reforzadas en relación a los chicos y a las chicas. Esto lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en ese sentido el accionar de agentes de seguridad frente a niños y niñas implica un accionar todavía mucho más cuidadoso que en relación a los adultos, vinculado a este marco normativo que los rige, que los obliga, por tanto, a cumplir con estándares de racionalidad, de proporcionalidad, de legalidad, e incluso si se trata de un adolescente que esté en conflicto con la norma, el accionar policial bajo ningún punto de vista puede no tener límites, al contrario, tiene que cumplir una serie de estándares, y en ese sentido nosotros reforzamos esta pregunta: ¿cuál es el rol de la policía, cuál es el rol de las fuerzas de seguridad, y cómo puede ser que la única reacción, la primera reacción, sea tirar a matar? Ahí hay un punto de inflexión tremendo que la doctrina Chocobar viene a legitimar y avalar, y que si bien lo hace a nivel nacional, se produce un efecto cascada, un efecto de legitimar el accionar en las distintas jurisdicciones, y eso impacta y avala el accionar en Tucumán, porque hay, si se quiere, un dejar hacer y un visto bueno a que esta sea la forma de gestionar la conflictividad social. Nosotros desde ANDES nos manifestamos, lo venimos haciendo desde antes, pero en relación a este caso, que es el extremo de esa violencia que se avala, venimos repudiando esta forma de accionar de la policía, que en Tucumán, como digo, no es nuevo, no viene no es reciente, pero que con esta doctrina claramente se ha recrudecido la cantidad de casos y la violencia. Florencia, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Cómo va, Cintia? En función de este caso en particular, ¿cómo reaccionó la comunidad tucumana? Y por otro lado, ¿qué declaraciones hubo por parte del poder político? En la comunidad tucumana, bueno, nosotros hemos identificado que hay un importante sector de la sociedad que en algún punto, frente a este hecho, no ha tenido la reacción o el repudio que nosotros esperábamos. Y en este sentido, sí hemos identificado manifestaciones que incluso han celebrado que la ejecución y el asesinato de un niño, lo cual da cuenta de la necesidad de generar estos debates con distintos actores, distintos referentes de la sociedad, para poder discutir como sociedad qué futuro queremos para los chicos y las chicas, cuáles son las posibilidades que les ofrecemos como sociedad y cómo los, digamos, qué proyecto de vida pueden ellos pensarse en este contexto, ¿sí? Nosotros hemos identificado que parte de la sociedad ha celebrado este accionar policial. Sin embargo, otro sector, sobre todo en la sociedad civil organizada que conforma la mesa No a la Baja en Tucumán, rápidamente, bueno, nos hemos puesto a disposición de la familia y hemos elaborado un comunicado que sienta la opinión como mesa que tenemos de repudio a este accionar violento, pero además denunciando la situación en la que están los chicos y las chicas de la provincia de Tucumán, donde hay un 27,7% de pobreza que afecta especialmente a niños y a niñas, donde las tasas de fallecimiento de adolescentes de 10 a 19 años son altísimas. Cada 60 horas muere un adolescente, un niño de 10 a 19 años, y esto afecta especialmente a los varones, y además está atravesado por distintos tipos de violencia, entre las cuales la violencia policial y la violencia institucional viene afectando de manera especial a este sector, a este grupo de la población. En líneas generales, hasta ahora los referentes de los funcionarios del gobierno no se han manifestado sobre este caso. Lo que sí tenemos, o sí ha circulado muy rápidamente, es la versión policial, el parte policial que da cuenta de la versión de los mismos policías, los agentes de seguridad que han participado en el procedimiento y que incluso en algún punto han intentado vincular o justificar este accionar diciendo que los chicos estaban realizando disparos y que ha sido un enfrentamiento. En cualquier caso, y aún cuando los chicos, no importa las circunstancias en las que hayan estado, el accionar policial necesita tener límites, necesita estar regulado, necesita adecuarse al marco normativo, al marco de derechos humanos, porque eso es parte de vivir en un contexto democrático. Y, chiquitita, ¿bajo qué argumentos les otorgaron la libertad a los autores del hecho? Que no había suficientes pruebas para sostener la prisión preventiva. Ajá. Pero eso es lo que ha circulado a nivel de los medios de comunicación en la provincia. Nosotros todavía no hemos tenido acceso a la causa, con lo cual no podemos conocer de primera mano qué es lo que se ha argumentado en esa línea. Sabemos, sí, que los agentes han sido retenidos solo un par de horas y que luego han sido liberados, y somos conscientes de que la justicia penal es una justicia selectiva que persigue a determinados grupos, que se ensaña particularmente con los adolescentes y los jóvenes de los barrios populares, y que sobre todo los delitos contra la propiedad son los que el sistema rápidamente empieza a investigar, empieza a traccionar, mientras que otro tipo de delitos tiene unos tiempos mucho más alargados. Y en ese sentido, digo, esa es una descripción a nivel general, y la justicia tucumana no escapa a esos caracteres. Bien, Florencia, recién mencionabas el hecho de que la doctrina Chocobar contribuye a que en general las policías provinciales, aún durante el tiempo en que desde el gobierno nacional había por lo menos un discurso que apuntaba a otro lado, Y que después también, en lo que también después hubo un retroceso, ¿no? Con la aparición de Bernie y compañía y otra onda, todos lo percibimos. Pero digo, aún en el tiempo en el que había un gobierno nacional que decía no se criminaliza la protesta, los policías no van con armas a las manifestaciones, había una protección de los niños y niñas, aún en ese momento las policías provinciales aplicaban la mano dura, es algo que costó imponerles durante todo el tiempo. Por lo menos lo vivimos en La Pampa, que seguro no es Tucumán, pero tampoco es Namibia, qué sé yo, es una provincia del mismo país con algunos rasgos feudales, algunos rasgos de mucha hegemonía política. ¿Cuál es el futuro que ves ahora que encima la policía tiene cada vez más suelta la mano para este tipo de cosas? Nosotros, como digamos en la misma línea de lo que venís planteando, en Tucumán hay casos, por ejemplo, el de Ismael Lucena, anteriores a este gobierno, y que es un caso testigo de cómo la policía tiene un accionar violento, un accionar muy reactivo, que incluso va a que frente a los hechos consumados no garantiza los procedimientos, sino que tiene este tipo de prácticas violentas, abusivas, pero además tenemos casos como el de Miguel Reyes Pérez, donde la misma policía también está involucrada en el delito al nivel territorio, ¿no? Muy involucrada con las redes locales, con las redes territoriales, con la gestión del delito en el barrio, con lo cual el entramado es sumamente complejo. Y a ese entramado se suma ahora esta legitimación generalizada. Nosotros, en verdad, estamos muy preocupados, repudiamos este tipo de visiones de cómo se gestiona la seguridad, porque estamos convencidos que la seguridad tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con el acceso a la salud, con garantizar acceso a la educación, con garantizar el pleno empleo, con mejorar la calidad de vida de los vecinos, de las vecinas en los barrios, con lo cual lejos está de esta visión de mano dura y gatillo fácil que se viene un poco celebrando y legitimando en este contexto, con lo cual enorme preocupación. Y frente a eso, la organización como alternativa, como forma de frenar este tipo de atropellos a los derechos de las chicas y los chicos, la organización, digo, organizaciones sociales de base, políticas territoriales, juntas en este sentido, un poco poniéndole un freno a este tipo de visiones, por lo menos es hasta ahora las estrategias que venimos ensayando, pensando, van en esa línea, y por eso la mesa No a la Baja Tucumán viene en ese sentido, al igual que las otras mesas, ¿no? Esto, organizarnos y encontrarnos juntos para poder decir determinados puntos de la política pública que no estamos de acuerdo como sociedad civil, y poder plantarnos y tratar de hacer de ponerles un freno. Pensaba en Tucumán como una de las provincias que ha estado en la escena por casos tremendos en el último tiempo. También es la provincia que tuvo presa casi 3 años a una mujer por un aborto. Digo, generó un movimiento feminista en toda la Argentina exigiendo la absolución de Belén, que había padecido la justicia penal de esa provincia y al sistema de salud público también. Sí, y que da cuenta de otro tipo de violencia institucional, porque acá la violencia policial o el gatillo fácil es parte de esa violencia que ejerce el Estado, ¿no? La violencia institucional como concepto más amplio, y en ese sentido el caso de Belén como un ejemplo de violencia institucional, donde hay una institución del Estado, de la salud, que viola, que vulnera derechos de las personas. Acá se trata del Estado, que no cumple su rol de garante de derecho y lejos de ese lugar de respetar, de promover, de garantizar esos derechos, es el mismo Estado que los vulnera. Y en el caso de este niño, de Facundo, un Estado, digo, que ha estado ausente durante toda la trayectoria de vida de Facundo, porque estamos hablando de un niño de uno de los barrios más pobres de la provincia de Tucumán. Entonces, da cuenta de múltiples vulneraciones a los derechos de este niño, que tienen como punto extremo de esa violencia ejercida por parte del Estado cuando un agente de la Fuerza de Seguridad del Estado lo ejecuta. Estamos hablando con Florencia Ballino, que es coordinadora de Andes, y te pido que nos expliques qué organización es Andes y, en todo caso, con quién están haciendo alianzas en un momento en que vos mencionabas entre los medios, una buena parte de la sociedad que ve esto con simpatía, que fusilen a un pibe. ¿Con quién se sienten del mismo lado en la pelea? Bueno, Andes es... una organización de derechos humanos que tiene una oficina en Tucumán y otra oficina en Jujuy. Tiene más de 15 años en la defensa de los derechos humanos y distintos equipos temáticos. En particular, yo estoy coordinando el área de niñas y de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Nosotros, en el marco de las alianzas que venimos construyendo con distintas organizaciones sociales, también con medios alternativos de prensa que son fundamentales para poder plantear otro discurso, porque también nos está pasando en Tucumán que hay un discurso dominante, un discurso hegemónico que estigmatiza a las juventudes, que estigmatiza a la infancia, que genera binomios como niño pobre peligroso, niño pobre delincuente, y frente a eso son fundamentales también los medios alternativos de comunicación con los cuales venimos trabajando. En el caso de Tucumán, bueno, hay múltiples medios alternativos, me da miedo nombrarlos y olvidarme de algunos, pero están formando parte actualmente de la Mesa No a la Baja, ANITA, que es una agencia de noticias, entre otras. Y además de eso, organizaciones territoriales, organizaciones de base, organizaciones políticas que vienen construyendo distintos laburos en los territorios, generando distintas posibilidades para los chicos y las chicas, o buscando trabajar en ese sentido de poder generar o de poder pensar que otro proyecto de vida es posible y que esto que le pasó a Facundo, bueno, tiene que ser sin duda es la excepción, digo, porque este sistema en algún punto no garantiza los derechos a los chicos y a las chicas y luego los mata. Ahí se genera una profecía autocumplida de qué es lo que va a pasar con ellos, muy tremenda, y frente a eso las organizaciones que en los territorios día a día tratan de pensar alternativas a esa situación y ofrecer alternativas a los chicos y a las chicas. En esa enumeración de las alianzas, ¿únicamente pensás en organizaciones que están fuera del Estado? Pregunto, ¿hay legisladores, legisladoras, agrupaciones políticas en las que ustedes puedan pensar que de alguna manera son permeables a estos planteos o están totalmente en la vereda de enfrente? Hay dentro de la misma Mesa No a la Baja, está por ejemplo el Frente Popular de Darío Santillán, está La Poderosa Tucumán, que es otro medio alternativo, Patria Grande Tucumán, la Escuela Popular Berta Cáceres, está el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, vienen y hay referentes también que de manera individual se suman al espacio, de la misma Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Trabajo Social. En verdad la mesa está conformada por una heterogeneidad de sujetos, de organizaciones, de espacios, no legisladores, no referentes que estén parándose desde un lugar político partidario en el espacio, pero bueno, la discusión sobre qué queremos como sociedad para los chicos y a las chicas hay que darlas con los distintos actores que están involucrados, y nosotros desde este espacio también buscamos interpelar a esos otros sujetos en no importa qué lugar se encuentren. Nos interesa generar una discusión lo más amplia posible porque el objetivo está en poder compartir nuestros argumentos, compartir cuál es nuestra visión de cuál es el rol del Estado frente a los chicos y las chicas, que no solo tiene que ver con nuestras expresiones de deseo, sino con obligaciones que asume el Estado argentino frente a los niños y las niñas, y que en verdad no es discrecional cumplirlas o no es discrecional que la policía tenga que adecuarse a estos marcos internacionales, es una obligación que deben cumplir, y desde ese lugar también nos paramos para exigir que eso se cumpla de esa forma y que puedan ajustarse a los límites que se plantean en un contexto democrático, y reitero, ¿no? Hace un ratito decías que estaban acompañando a la familia, creo que la abuela era quien, la abuela de Facundo era quien se hacía responsable de su crianza. ¿Se van a presentar en la causa como representantes o como amicus curiae? ¿Tienen alguna estrategia? Todavía no está resuelto con la familia, así que la verdad no podría adelantarte porque la familia es la que tiene que tomar esa decisión. Y en cuanto ellos lo definan, sí, nosotros hemos expresado nuestro acompañamiento y nuestro apoyo. Bien. Bien, Florencia, te agradecemos el contacto y si, por supuesto, si querés agregar algo más, contar algo, estamos atentos a lo que digas. Les agradezco mucho a ustedes el espacio y reiterar a nivel más macro que nosotros desde el espacio, desde la mesa no a la baja, venimos insistiendo desde el año pasado en que bajar la edad de punibilidad bajo ningún punto es una medida que sea acorde al marco internacional de derechos humanos. Por el contrario, se trata de una medida regresiva y se trata de una medida que en este contexto, sumarle a las prácticas abusivas de la policía, de las fuerzas de seguridad, que tienen ahora este aval nacional, que tienen ahora esta legitimación nacional, sumarle a eso, bajar la edad de punibilidad, es un combo fatal para muchos de los chicos y las chicas de nuestros barrios, de los territorios. Así que ahí reforzar nuestro repudio, nuestro rechazo a la violencia policial, al gatillo fácil y nuestro contundente no a la baja de edad de punibilidad. Bien, te hago una pregunta final. Por ahí, o escuché mal, en el inicio vos nos aclaraste que el apellido de Facundo es Ferreira, ¿es así? Sí. ¿Trascendió mal entonces inicialmente el apellido como Burgos? Sí. Ajá. Es Ferreira y tenía 12 años. Bien. Muchas gracias de vuelta, Florencia. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Florencia Ballino es coordinadora de la Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino y la escuchamos acá en la Kermés de los sábados.